niña lavando y en el chorrillo. Hay una niña lavando y en el chorrillo. Ay, en el chorrillo y en el piquiri cuando le pico un grillo. Le pico un grillo, le pico un grillo. Y una bien vieja se me comió vos, y una bien vieja se me comió vos, un cuate de donde me al lado con